del petróleo soy, en donde nace la mujer hermosa. Es una tierra tan amañadora, es una tierra tan amañadora, y aquí se pasa la vida sabrosa. Venga al occidente, conozca Maracaibo, pase por el puente y verá que bien se siente. Venga al occidente, conozca Maracaibo, pase por el puente y verá que bien se siente. Cuando tú llegues a la orilla del lago, con el sol ardiente tú puedes bañarte. Las quemaduras que te deja el sol, las quemaduras que te deja el sol, es un recuerdo que puedes llevarte. Venga al occidente, conozca Maracaibo, pase por el puente y verá que bien se siente. Venga al occidente, conozca Maracaibo, pase por el puente y verá que bien se siente. Quiero saludarlo y me será muy grato, y se lo pido de todo corazón, y se lo pido de todo corazón, venga a Maracaibo a pasar un rato. Venga al occidente, conozca Maracaibo, pase por el puente y verá que bien se siente. Venga al occidente, conozca Maracaibo, pase por el puente y verá que bien se siente.